Bueno, gracias a la colaboración de Luis Lázaro, de NACOM, de la gente del ISER, de Radio La Colifata, de FM Desastre, que son las radios que tienen por ahí más recorrido, hicimos un relevamiento desde la Secretaría de Derechos Humanos, sencillo, simplemente publicar en las redes que estábamos convocando a las radios y bueno, ahí aparecieron un montón de experiencias con ganas de participar y seguramente que hay otras que no llegaron a ver la convocatoria, pero la idea que tenemos es seguir trabajando desde el Estado Nacional con las radios que se han presentado, con las que todavía no se han presentado, pero que todo esto no quede solamente en algo que es muy importante, que es en el programa de radio Nuestros Derechos, Nuestras Voces, que vamos a tener la oportunidad de hacer, sino que esto sea el principio de un trabajo en red de todas las radios, ¿no? De que más allá del proyecto de cada uno de los programas en su territorio, tengamos la posibilidad de ponernos en red, ponerlos en red entre ellos y a ellos con nosotros, para ayudarlos a potenciar y que cada vez las voces de todo el país se escuchen más fuerte.